Venimos a partir del mes de junio tratando un tema. ¿Quién sabe qué tema estamos trabajando? El propósito de la iglesia. Menos uno mira atrás. Ah, es el propósito de qué. De la iglesia. El propósito de la iglesia. Estamos trabajando este tema. Y la idea como tal es que nosotros conozcamos cuál es el propósito que tenemos como iglesia. Pero cada uno de nosotros también tiene un propósito, ¿cierto? Entonces Dios nos da un propósito a cada uno de nosotros y ese propósito también nos lleva a un propósito como iglesia. Dile a la persona que está a tu lado, Dios te ha dado un propósito. Ajá, Dios te ha dado un propósito. Cada uno Dios le da un propósito especial. Ahora, Dios quiere que nosotros podamos entender su palabra cada día y crecer, pero a veces no entendemos bien lo que Dios quiere. Hay una canción que vamos a colocar ahorita en este momento y yo quiero que miren bien la letra, se va a salir, y mediten en lo que esta canción les habla a sus vidas. Algunos ya la habrán escuchado, otros no, pero meditemos en la letra, ¿qué les habla Dios a sus vidas? Les llamaban nazarenos, después cristianos. Hoy no saben ya cómo llamar a cada grupo, hay tantos. Antes al mirarles se decía, ver cómo se aman. Hoy al contemplar no se repiten, ved cómo se separan. ¿Quién sabrá quién de ellos tiene la verdad? ¿Cómo ha conseguido el enemigo robarnos el terreno? Hemos comenzado a hacer murallas, olvidando lo primero, que no hay cristianismo verdadero detrás de una careta. Si no reflejamos a Jesús, perdemos nuestra meta. Aquel que sirve a los demás es el mayor. El sermón del monte aún está en vigor, que aún existe el buen ejemplo y la humildad de corazón, y que no hay vida ni hay iglesia si no hay perdón. Ojalá el maestro pueda decir como dijera hace años: no lloréis, solo duerme nuestra muerta. Antes tenían todo en común, lloraban en la noche. Hoy compiten por saber quién tiene mejor casa y mejor coche. Antes morían abrazados en la arena del circo romano. Hoy discuten si al orar hay que alzar o no las manos. Unos creen en profecías y otros no. Unos predican la fe y otros el amor. Uno habla en lenguas y otro presume de virtud. Y el mundo muere. Muere sin ver la luz. Ojalá. ¿Y acaso a ti no habrá quien te despierte? Ojalá el viento pueda decir, como dijeras que a Dios no lloréis, solo duerme y no está muerta. ¿Qué te pasa, iglesia? Ojalá el maestro pudiera decir, la iglesia está dormida. No es que se queden dormidos en la predica, ¿no? Dormida en el sentido de que no saben el propósito por el cual están aquí como iglesia y el propósito que cada uno de ustedes tiene. Porque Dios a cada uno de ustedes le dio un propósito especial dentro de este cuerpo que llamamos iglesia. Él dijo muy bien que Él era la cabeza de una iglesia, nosotros somos su cuerpo. Y cada uno de ustedes tiene un propósito especial. Y Dios hoy quiere hablar a tu vida y quiere confrontarte. Tal vez tú vengas por primera vez, no sé, tal vez lleves algunos días viniendo, meses o años. No importa el tiempo, Dios te ama. Amén. Y Dios quiere hacer cosas grandes en tu vida. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Bueno, entonces vamos a empezar mirando lo que nos habla la palabra de Dios. Voy a estar leyendo en el libro de Hebreos, capítulo 5, versículos 11 al 14. Lo voy a estar leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Si tienes otra versión, me gustaría que escucharas lo que voy a leer. Si tienes la versión Nueva Traducción Viviente, me puedes seguir la lectura si quieres en su Biblia. Dice así, nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. Conste, estoy leyendo, ¿no? Es que tienen la versión, se dan cuenta. Es fuerte, palabra fuerte. Y miren lo que dice más, dice, hace tanto que son creyentes, que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarle las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé. Y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Palabra dura, ¿no? Apenas yo la leía, yo decía, Señor, Padre, esto está fuerte, fuerte. Voy a estar hablándoles un poquito acerca de este pasaje. Y quiero que tengamos en cuenta algunas frases especiales. Una de ellas dice, hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. A ver, yo quiero que levanten la mano los que llevan más de un año asistiendo a la iglesia. Sí, no, tranquilos, no voy a avergonzar ni nada, sino más de un año. A partir de esa edad, de un año, ya ustedes deben estar enseñando a otros creyentes. Ya deberían estar enseñando a otras personas a vivir la palabra de Dios. ¿Pero por qué no se enseña? Porque no se cree. Si ustedes tienen una ropa bonita, algo bonito, ¿la van a dejar guardada en la casa y se vienen con la sudadera y las chanclas y la camiseta a la iglesia? No, yo no sé. Yo trato los domingos de venirme bien vestida a la iglesia, de traer las mejores ropas. No sé ustedes, ¿cierto? Uno trata de venirse bien. Algo bueno, uno no lo deja guardado, uno lo luce cuando hay que lucirlo, ¿cierto? Si Jesús es lo mejor que hemos encontrado, ¿por qué nos avergonzamos de Él? Y muchos se avergüenzan y se esconden y que no sepan que soy cristiano, que no sepan que voy a una iglesia, Dios mío, qué pena, ya me van a criticar que soy un aleluya, que soy un fanático y no sé qué, no, que no se den ni cuenta. Si realmente Jesús, y crees en Jesús, y crees en lo que Él hizo por ti, y crees que es bueno, porque yo creo y estoy segura que lo mejor que me pudo suceder en la vida fue haber conocido a Dios. Lo mejor que me pudo haber ocurrido es haber conocido a Jesucristo. ¿Cómo puedo callar eso? ¿Cómo puedo avergonzarme de Él? Y es importante que lo entendamos. ¿Por qué no hablamos? ¿Por qué no enseñamos a otros de Dios? Porque nosotros realmente no estamos conscientes de a quién hemos encontrado. Y esto, ojo mis hermanos, esto no es una religión. Porque si estás en una religión, estás en el lugar equivocado. Estamos siguiendo a un Jesús, pero a un Jesús que no está muerto, sino que está. ¿Cómo está? Y si Él está vivo, voy a tener una relación con Él, una relación directa con Él. ¿Sí? Y esto es de relación. Los enamorados, imagínense los novios, no usted quédese en la casa porque es que me da pena salir con usted. ¿Sí? ¿Será que hacen eso? Eso no, camine y salimos los dos para todos lados, eso mejor dicho. Cuidado, se separan un poquito, ¿cierto? Porque están, ¿qué? Enamorados. O sea que yo digo que aquí no hay enamorados por Dios porque les da pena. Están enamorados de Jesús porque no quieren salir con Él. No debe estar con Él, es una relación, esto es de relación con Jesús, de amor, de Él para mí y de mí para Él, ¿cierto? Ambos enamorados. Esto es un cambio que Él hace en mí, en mi corazón, entregar mi corazón a Él. Esto es, no es una religión. Y si yo estoy hablando de un Jesús vivo, de un Jesús que me ama, de un Jesús que está a mi lado, ¿será que otro no va a querer esto? Aquel que me salvó de la condenación, de la muerte. Si pudiéramos ver espiritualmente cuántas almas van para el infierno en este momento, nos pondríamos a llorar. Porque mientras yo estoy predicándoles a ustedes aquí, están cayendo cada segundo un alma al infierno. Y muchas de ellas podemos evitar que vayan. Pero porque nos da pena, ay, qué pena, ¿qué iba a decir? ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir cuando esté en el infierno que usted no le habló? Que usted estuvo al lado de Él y no le habló de Dios. Hay que mirar esa parte. Estamos en Yo Cuido a 10. Por lo menos, como les decía la vez pasada, traigamos aunque sea uno este jueves y este viernes. A las noches de fuego, traigamos aunque sea uno. No nos dé pena de hablar de Jesús, de un Jesús vivo, un Jesús que hace cosas poderosas. No nos dé pena de hablar de Él. Ahora dice otra frase, son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. A ver, ¿cuál sería la leche a nivel espiritual? ¿Quién me puede decir cuál sería la leche? La palabra de Dios. Bueno, sí, la palabra de Dios es la leche, pero no solo es leche, es alimento sólido también. ¿Cuál sería de la palabra de Dios la leche? La salvación, Jesucristo, esa sería la leche. La leche, ¿cuántos aquí? Díganme aquí, ¿quién no sabe que mentir es malo? Ah, bueno, entonces, eso es leche. ¿Quién no sabe de aquí que robar es malo? Eso es leche, ¿cierto? ¿Quién no sabe aquí que criticar, chismear o murmurar es malo? Eso es leche. Entonces, esa es la leche, las cosas básicas que debe saber cualquier persona acerca de Dios y de su palabra, de Jesucristo, de su palabra, el comportamiento que debemos tener. Eso es leche. ¿Cuál sería el alimento sólido? Ahí venimos a jugar con cosas doctrinales, del perdón, de los ángeles, del infierno, y bueno, tantas cosas que hay que estudiar de la palabra de Dios, que cuando empezamos a meternos y dice, ¿todo esto existe? Sí, eso existe. Muchas cosas que hay profundas en la palabra de Dios. Pero muchos las desconocen porque no leen la palabra de Dios, no la estudian. Y están acostumbrados solo a comer leche. Y de hecho aquí damos bastante leche. La consolidación 1, ¿cuántos están estudiando consolidación 1? Eso es leche. Consolidación 2, eso es leche. Liderazgo 1, ya empieza a ser un poquito más sólido, ¿sí? Liderazgo 2, otro poquito más sólido. Algunos tiemblan en liderazgo 2 porque no es tanto doctrinal, sino funcional y como que wow. Y sobre todo en discipulado, ahí sí ya empiezan como a mirar la gris. Porque en discipulado ya los ponen, ya los ponen a pesar las doctrinas. ¿Por qué creen esto? ¿Para qué? ¿Por qué? Ta, ta, ta. Ya no es solo recibir así suavecito, sino es masticarlo. Y a veces es difícil de digerir porque se queda uno pensando, bueno, ¿y cómo es esto? Ese es el alimento sólido. Pero muchas veces nosotros no estamos alimentándonos bien. Imagínense ustedes un bebé. El alimento, ¿un bebé qué se le da? Leche, ¿cierto? Pero imagínense, a los 4 años, ¿usted le sigue dando solo leche? ¿Qué pasa con ese bebé? Desnutre, ¿cierto? Entonces al bebé a los 6, 7 meses se le empieza a dar que la pruebita de la compota, que no sé qué, que la pruebita del caldito y que la uyamita y que no sé qué empieza, ¿cierto? Ya al año, que el huevito, que el pescadito y aquel frijolito, que la lentejita, ¿sí o no? Empieza a comer más fuertecito. Y a medida que va creciendo, se le da su buena alimentación, ¿cierto? Así mismo es espiritualmente. Al principio llega la persona, vamos a consolidación 1, las doctrinas básicas 2, se me va que va creciendo, se le va dando más. Pero muchos se quedan ahí, algunos ni siquiera entran a consolidación. ¿Quién sabe qué comerán? Pura agua, digo yo. A duras penas se mantienen, porque no se están capacitando, no se están alimentando. No están alimentando la palabra de Dios, no están creciendo espiritualmente. Necesitamos desarrollarnos, crecer espiritualmente, necesitamos madurar. No podemos seguir tomando leche después de 1 año, 2 años de conocer al Señor. Y a los que todavía no han comenzado, los motivo, comiencen a alimentarse de la palabra de Dios, porque no van a crecer espiritualmente si no se alimentan. ¿Cuántos dicen amén? Ya como que no les gustó la prédica, ya me di cuenta. Bueno, y otra frase que dice en este pasaje que también me gusta, dice, el alimento sólido es para los que son maduros, diga conmigo, maduros, no como el presidente de Venezuela, ¿no? Maduros, de madurez, ¿no? El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados, repite conmigo, a fuerza de práctica. Están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que el niño comienza a crecer, ¿cierto? Para caminar un niño, más o menos, ¿cuánto tiempo se echa? Más o menos 1 año, para que uno diga, está caminando firme. Bien, más o menos 1 año. ¿Sí? Algunos comienzan a los 8, a los 9, a los 10 el proceso de caminar, comienzan gateando, luego cogiéndose de las cosas, luego hacen sus solitos, luego un pasito, luego otro. Y van haciendo dando sus pasos, ¿cierto? Hasta cuando ya empiezan a caminar, luego empiezan ya un poquito más sueltos, ya empiezan a caminar, ya cuando dice, está caminando, ya toca, ya lo deja uno tranquilo. Eso tiene un proceso. Lo mismo es espiritualmente. Hay un proceso que conlleva práctica. ¿Cuántas veces se cae ese niño en ese proceso? Mínimo porque le vaya bien 4 o 5 veces. Porque le vaya súper bien. Que sea muy eso. De ahí, ¿cuántas veces se cae? ¿Cierto? ¿Eso se llama qué? Práctica. ¿Cómo se llama? Y digamos en hablar. Comienzan con gu, ma, pa, ¿cierto? Y ya uno dice, ya por a los 2 años, uy, ya le estoy entendiendo. A los 4, ya a los 5, ya le entendí lo que está hablando. ¿Cuántos años nos lleva para hablar? Es un proceso de práctica. Corríjale, eso no se dice así, pronuncie bien. Y muchos le hacen el chiste a la R, diga carro, ¿cierto? Porque no saben pronunciar de pronto bien la R. Es un proceso, ¿sí? que llevan ellos. Así mismo espiritualmente es un proceso. Uno tiene que caerse, pegarse, otra vez levantarse, que le corrijan, oiga, esto no se hace así, esto se hace así. ¿Cuántos han llevado ese proceso? ¿Es rico? No lo entiende uno muy bien, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, mi hijo a veces cuando quería caminar, pues suélteme, yo quiero solo, pero es, oiga, que se pega, ¿sí? Y a veces uno es así, oiga, no me haga tanto, déjeme a mí solo. Pero si lo están ayudando a uno es porque necesita. Necesita una ayuda, necesita dirección, necesita poder tener ese cuidado también. Recibir ese cuidado. Pero si tú quieres madurar, tienes que caerte. Si tú quieres madurar, necesitas ser corregido. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Para madurar, necesitamos por la fuerza de la práctica. Necesitamos darle y darle y darle para poder desarrollarnos espiritualmente. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuánto les gusta eso? ¿Sí les gusta? Bueno, vamos a ver si les gusta lo que continúa. Resulta que la palabra de Dios también me habla cosas o maneras en las cuales yo debo y necesito madurar. Vámonos a Efesios, el capítulo 4, el versículo 25 al versículo 32. Voy a leerlo en la versión Dios habla hoy. Si usted tiene esa versión, sígueme conmigo en su Biblia, o si no, también lo mismo. Por favor, escuche para que pueda entender el contexto de esta palabra. Dice, por lo tanto, ya no mientan más, sino diga cada uno la verdad a su prójimo, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen, que el enojo no les dure todo el día. No le den oportunidad al diablo. El que robaba, deje de robar y póngase a trabajar, realizando un buen trabajo con sus manos para que tenga algo que dar a los necesitados. No digan malas palabras, sino palabras buenas que edifiquen la comunidad y traigan beneficios a quien las escuche. No hagan que se entristezca el Espíritu Santo de Dios con el que ustedes han sido sellados, para distinguirlos como propiedad de Dios el día en que Él les dé la liberación definitiva. Alejen de ustedes la amargura, las pasiones, los enojos, los gritos, los insultos y toda clase de maldad. Sean buenos, compasivos unos con otros y perdónense mutuamente como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Bueno, ¿quieren madurar? ¿Nadie quiere madurar? Bueno, entonces mis hermanos, Dios les bendiga. ¿Quieren madurar? Ah, bueno, entonces ya ahora sí ya puedo seguir predicando. Cuando maduramos necesitamos crear ciertas conductas y Efesios nos dice algunas de ellas que quiero explicarles en esta mañana, bueno, tarde ya, en esta tarde. Dice, no mientan más, sino diga cada uno la verdad a su prójimo. Cuando nosotros empezamos a madurar en el Señor, ¿vamos a dejar qué? La mentira. Pero me encuentro que dentro de la iglesia, yo no estoy hablando fuera de la iglesia, sino dentro de la iglesia del Señor, dentro de los que estamos madurando, amén, se encuentra mucha mentira. Mucha, y mucha es mucha. Entonces yo digo, bueno, hay muchos bebés espirituales que hasta ahorita están con la leche. ¿Se acuerdan lo que les decía ahorita de la leche? ¿Cuántos saben que mentir es malo? Eso. Todos lo saben, hasta los que no tienen, los que no vienen a la iglesia, saben que eso es malo. Leche. Pero llevan 1, 2, 3, 4, 5, 6 y bueno, no sé cuántos más. Y siguen en la mentira. ¿Hay madurez o no hay madurez? Y lo terrible es que cuando se miente, al primero que se engaña, es a uno mismo. Uno mismo se está engañando. ¿Por qué? Porque ni siquiera ese es el cuento, se lo cree uno. Y segundo, no es capaz de asumir la responsabilidad de sus malos actos. Y en eso está la madurez, en que uno asuma la responsabilidad de la cosa mala que hizo o que dijo y no tenga que arreglarlo con una mentira. Entonces, ahí es cuando uno empieza a madurar, cuando uno empieza a enfrentar lo malo que hizo y a vivir las consecuencias de eso malo que hizo. Hay un dicho por ahí, es mejor estar colorado un rato y no chamuscado todo el resto de la eternidad en el infierno. Porque realmente, dice la palabra de Dios muy claramente, los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Ahí no dice que los que se equivocaron, ahí no dice que los que la embarraron, dice los mentirosos. Entonces, uno la puede embarrar, desde que se arrepiente y cambie, no hay problema. Pero si usted se convierte en un mentiroso, allá va a dar. La mentira es complicada, pero no se está diciendo la verdad. Y a veces uno cree que está tratando con gente que conoce de Dios. Pero se da uno cuenta, porque ¿saben algo que es curioso y se cumple porque la palabra de Dios lo dice? Que nada queda oculto, nada. Usted podrá mentir y lo que sea, pero eso sale. Sale a la luz porque sale. Entonces, ¿para qué se engaña uno mismo? Diga uno la verdad y deje de cuentos y deje de ganarse el infierno. Y ya, vamos para adelante. Si la embarramos, sí, levante la mano aquí el más perfecto de todos. Nadie. ¿Alguien aquí perfecto? Nadie. Levante la mano aquí el que no la embarra. Ah, bueno. ¿Qué quiere decir? Que todos la embarramos. Levante la mano a los que la embarran. Al que no la levante, le digo aquí que me enseñe cómo ser perfecto. A ver. Ah, sí, ve que todos la embarramos. Todos, todos. Bueno, segundo, otra frase que está ahí. Dice, el enojo no les dure todo el día. Y esta semana, en un caso muy cercano, una familia. Y no tuvieron un problema y ya llevaban 2 años sin hablarse. 2 años. Y esta semana recibió el muchacho la noticia, su papá se murió. No se hablaban durante 2 años. Y la persona que le dio la noticia, que era su familiar también, tampoco se hablaba con él. Y no lo llamó antes para decirle que estaba enfermo. Por orgullo. Enojos, mal genios, que le dan tanto lugar, que mire cómo se prolonga el enojo, y ya después queda el cargo de conciencia. ¿Por qué no le pedí? ¿Por qué no hablé? Pero si eso era una bobada. Ahí sí son bobadas. Pero cuando están de mal genio y dicen, oh, esto lo que me hizo es re grave, no tiene perdón. Pero cuando se mueren, ahí sí, no, eso era una bobada. ¿Por qué? Y sucedió hace años también aquí en la iglesia. La señora y la hija asistían, conocían de las cosas de Dios y le estaba hablando. Y se pelearon. Que es que mamá, es que usted no sabe qué es una canzona. Se va y conoce a la mamá, ojalá se la atropelle un carro o algo. Y esa misma tarde la atropelló una buseta y se murió. Algo de conciencia para esa muchacha. Cuando está enojado, uno no piensa lo que dice. No piensa. Entonces, ¿qué pasa? El enojo le cierra a uno el entendimiento. Pero dígame aquí, levante la mano el que no se enoja. Ni yo, porque también me enojo. Uno llega y uno, oh, oh, esto no me gustó, y uno como que, ah, le da enojo, porque sí, hay cosas que no. Pero ¿qué dice la palabra de Dios ahí? Airaos, pero no pequéis. Sí, pónganse de mal genio porque uno le da mal genio. ¿A quién no le da mal genio? Pero controle su mal genio. Que mire qué habla, mire qué dice. Y dice ahí claramente, no se ponga el sol, no se acueste a dormir, no pase la noche, no llegue la noche y usted no se ponga paz. Yo con mi esposo, yo tengo la costumbre, a veces discutimos, pero ya cuando nos acostamos, perdóname amor, y nos acostamos y nos abrazamos y a dormir. Nos acostamos ahí bravos. Porque hay cosas que uno se enoja y todo, pero hay que, como dicen, perdonar y seguir para adelante. Pero ¿qué pasa? Dos en la casa, hay familias que yo he encontrado 2, 3 días sin hablar. Mira, 3 días sin hablarse en sí. Wow. Una semana. Wow. Y hasta meses. Yo escuchaba allí. Dios mío. ¿Cómo harán para convivir en una casa sin hablarse? Señor. ¿Por qué? Porque se enojaron. Y tengo rabia y tengo mal genio. Y... ¿qué saca con eso? Si el mal genio cambiara, uff, ese me enojaría harto. Pero no hace nada. Porque el único que cambia la mente y el corazón es Dios. ¿Y cómo lo puede cambiar? Con oración. Entonces, ¿qué toca hacer? Orar y ya. Orar y dejarle al Señor la situación que está pasando. Amén. Dice, no le den oportunidad al diablo. Para que ustedes sean maduros, no hay que darle papaya al diablo. Porque ese sí se la come de una. No hay que darle lugar, no hay que darle oportunidad para que él venga a arruinarnos la vida. ¿Cuánta gente le da oportunidad? Va y se pone a buscar cosas de conocedores de la palabra de Dios, que buscar el rieguito, que buscar allí la oración del brujo, cosas así. Uno dice, oiga, ¿pero qué loco? ¿No conoce a Dios? Está abriéndole la puerta a Satanás y conocedores de Dios, ¿qué madurez tienen? ¿Buscan a Dios o buscan al diablo? ¿Pero a quién van a buscar? No hay esa conciencia, le dan lugar al diablo, ¿por qué? Porque duran 2, 3, 4 días ahí peleando y en discusión, no se ponen a paz, no se piden perdón. Eso es darle lugar al diablo, eso es abrir la puerta al diablo. Traer esas películas de terror, de pornografías a la casa, eso es dar lugar al diablo. Eso es decirle, diablo, venga, pase, acompáñeme. Dice la palabra, no deis lugar al diablo. ¿Quiere ser maduro? Le toca uno contenerse en muchas cosas. Le toca uno aguantarse las ganas de muchas cosas. Porque en eso va la madurez, en saberme controlar. Dios nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor. ¿Y de qué? ¿Y qué es eso? La capacidad de controlarme, la capacidad de controlarme, el dominio propio es la capacidad que yo tengo para poderme controlar, controlar esta. Esta sí es fregada, porque lo mete a uno en unos problemas y después para salir de ellos, qué camello. Pero cuando yo tengo el Espíritu de Dios, también la controlo en el nombre de Jesús. Amén. Dice, digan palabras buenas, hablando de la lengua, mire. Digan palabras buenas que edifiquen la comunidad y traigan beneficios a quienes las escuchen. Digan palabras buenas. Dice la palabra de Dios, Colosenses, que hablemos con cánticos, con salmos, con himnos. ¿Pero de qué empezamos a hablar? Y mire, fulana, tal soy Dios, que cante en alabanzas y lo veo, mire, que no sé qué, yo lo vi que no sé cuántas. Qué edificación, amén. Qué bendición. Y si vio, mire que el pastor, yo lo vi que va por allá. Pero es que yo pienso que, eso tiene vida. ¿Eso es edificación? ¿Dónde están los salmos? No, pero es que él canta en la alabanza, ¿no? Sí, pero es que estamos hablando de si canta o no canta. De lo que tú hablas, de lo que tú estás diciendo. Nuestras palabras, ¿por qué no hablamos palabra? Cuando decimos, sí, mire hermano, mire ese versículo que encontré, mire lo que me habló Dios allí. ¿Cuándo decimos eso? Y mire, esta promesa, mire esta revelación que Dios me dio en la palabra. Yo nunca había encontrado, mire, yo no había entendido esta palabra así. Esas charlas tan buenas que tenemos, ¿no? Esa debería ser nuestras palabras. Esa debería ser nuestra madurez espiritual. Y mire lo que Dios me dijo. Mira, Dios me está revelando su palabra, me está enseñando, me está cambiando. Esa debe ser nuestras conversaciones. Palabras que edifiquen, palabras que traigan beneficios a que las escuchen. Dice, no hagan que se entristezca el Espíritu Santo de Dios. No hagan que el Espíritu Santo se entristezca. ¿Cómo se entristece el Espíritu Santo? Ignorándolo. Ignorándolo. Imagínense qué tal yo viviendo con mi esposo y solo lo miro y... Mira, bueno, ¿qué? ¿Para qué me quiere? ¿O por qué me tiene aquí? Y muchos se la pasan así, ignorando al Espíritu Santo. Porque Jesús nos dejó al Espíritu Santo para que estuviera con nosotros, ¿cuándo? Todos los días. No el domingo en la iglesia y hasta el otro domingo en la iglesia. ¿Cuándo? Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves. Toda la semana. Todos los días debemos andar con el Espíritu Santo. Todos los días debemos tener en cuenta su presencia. Espíritu Santo, guíame, Espíritu Santo. Perdóname, Espíritu Santo, por esta gritería que tuve ahorita. Perdóname, Espíritu de Dios, ayúdame. Te necesito, ven, cámbiame. Si nos dejó el Espíritu Santo para estar con nosotros, pero muchas veces lo entristecemos por nuestras actitudes, por ignorarlo, por no tenerlo en cuenta. Porque Él es nuestra compañía diaria, el que nos da la fuerza. Y miren, digo, uno desprecia como las bendiciones, ¿no? Porque en nuestras propias fuerzas, ¿quién puede cambiar? Nadie. Pero por eso Dios dijo, ustedes no pueden solitos. Mira, aquí está mi Espíritu, se los envío para que esté con ustedes todos los días, para que les ayude a cambiar, para que les ayude a mejorar, para que si se relacionan con Él, les dé la fuerza que necesitan para todas las cosas que tienen que enfrentar. ¿Y uno? Ah, sí, gracias. Y sigue su camino. Y por allá, el otro domingo, ay, cierto, Espíritu Santo, aquí estoy, buenos días. Después de tanto tiempo, Él está esperando que todos los días estemos en comunión con Él, relación con Él, para poder. Por eso no somos fuertes, por eso no somos maduros, porque lo hemos ignorado muchas veces. Pero si estamos relacionados con Él, vamos cada día a crecer, a desarrollarnos y a tener frutos: paciencia, amor, gozo, paz. Porque eso es lo que necesitamos desarrollar como hijos de Dios. Ninguno dice amén. Ah, bueno, qué rico. Dice, aléjense de ustedes la amargura. ¿Cómo puede haber un cristiano amargado? Yo pienso que eso como que no cuadra. Si un corazón que tiene a Cristo, ¿cómo tiene amargura? Pero es que me echaron del trabajo, pero es que no tengo para pagar el recibo, pero es que no sé qué, estoy aquí con una cara, una amargura. No dice, ¿pero qué? ¿Qué dice la palabra de Dios? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y todo qué? Es todo. Y si Cristo está conmigo, ¿quién contra mí? Entonces, si me quedé sin trabajo, Señor, gracias porque me hace uno mejor. Que si la situación en mi casa está terrible, está fuerte, gracias, Señor, porque tú me das la fuerza y la paciencia para pasar esta prueba de mi familia. Tú me vas a dar la palabra, Señor. Tú me das el respaldo para que mi familia mejore. Que no tengo que preparar el recibo, Señor. Por favor, dime a dónde voy. Espíritu Santo, dime qué puerta toco para poder tener pagar el recibo, porque tú eres mi bendición. Gracias, Señor. Entonces, ¿cómo puede estar un cristiano amargado con un Dios que está al lado de él todos los días? Es imposible. Dice, alejen de ustedes la amargura, las pasiones. Ojo, porque a veces los WhatsApp en las empresas o colegios, los grupos que tienen, mandan unas cochinadas, pero cochinadas. No he visto, gracias a Dios, me cuentan. Porque solo me cuentan y digo, wow. ¿Qué es esto? imágenes de desnudos, de cosas, y uno dice, ¿pero qué es esto? Pornografía ahí. Si es necesario, sálgase de esos grupos. Porque ahí comienza a entrar todo lo demás. Todo lo demás entra por eso. Sepamos utilizar las redes sociales para algo productivo. ¿Cuántas evangelizaciones haces por redes sociales? ¿Cuántos versículos le envía a otra persona de ánimo, de esperanza? ¿Cuántas revelaciones de Dios transmites? Controlar las pasiones, dice ahí, controlar las pasiones, todas esas cosas. Los enojos, ya hablamos, los gritos, los insultos y toda clase de maldad. Sean buenos y compasivos unos con otros. Y mire lo que dice acá, esa palabra me parece crucial. Y perdónense mutuamente. Escuchamos la canción al inicio, ¿cierto? Dice que se ha olvidado el perdón, ¿cierto? El amor, el perdón se ha olvidado. Muchos no han perdonado y les cuesta perdonar. Pero perdonar no es que sí, ay sí, yo siento perdonarlo, no. Porque se va a quedar toda la vida sin sentir perdonar. Perdonar es una decisión de obedecer a Dios. Y les digo algo más cruel. Si tú no perdonas, Dios tampoco te perdona. ¿Y cuántos quieren que Dios no los perdone? Entonces, si Dios no los perdona, ¿para dónde los manda? ¿Para el infierno, sí o no? ¿Todo por qué? Por no obedecer de perdonar. Es una determinación, perdonar. Dice muy claramente, si usted no perdona a su hermano, que ve cómo Dios te lo va a perdonar a ti. Entonces, en Mateo, está Mateo 18, que quiera leerlo, ahí está. Entonces, necesitamos perdonar. Y a veces, ¿sabe qué? A veces es más fácil perdonar al extraño que al que vive con nosotros. Es más fácil es perdonar aquí a Camilo, ¿cierto, Camilo? Es fácil perdonarlo a él. Me hace algo, ah, bueno, listo, Camilito, está bien, lo perdono. Pero si mi esposo me hace algo, pero si no es la primera vez, sino como que tantas veces, y empieza a hacer uno la cuenta y ahí cuesta. Porque cuando más se ama, cualquier cosa que le hace más le duele. ¿Amén o no amén? Y cuesta más perdonar. Pero Dios no me, si me pongo a decir, ay, voy a sentir si lo perdono, ¿no? Dios me dice, perdone, listo Señor, tu palabra me dice perdone, pues yo hago caso. Te perdono, mi amor, y perdóname también. Y sigamos para adelante. Pero no cumplimos la palabra porque no sentimos, y esto no es así. Madurar. ¿Cuánto les gustó la lección de madurez? Amén, ¿sí quieres madurar? Ah, bueno, espero que sí, que así lo hagan. Y vamos a terminar con esto. Dice en Hechos capítulo 5, versículo 42, voy a leerlo también en la nueva traducción, perdón, nueva versión internacional, está en la nueva versión internacional, y dice, y día tras día, en el templo y de casa en casa, no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Jesús es el Mesías. Entonces, ¿cuál es el propósito de la iglesia? Que crezcamos, nos desarrollemos y que crezcamos y que maduremos espiritualmente, ¿cierto? Es el propósito. Y dice, y que día tras día, ¿cuándo? ¿Domingo a domingo? ¿Mes a mes? Día tras día. ¿En dónde? ¿En el templo? ¿Y en dónde? ¿Qué hacían? Ay, venga, nos vemos la película, venga, hablamos un poquito ahí del vecino, venga, miramos, ay, venga, nos ponemos allá, ¿a qué? A hacer cosas que no le harán a Dios, ¿sí? ¿A eso? ¿Qué se ponían a hacer día tras día? En el templo y en las casas. Ah, no, ay, qué pena, no está en la, no nos pusieron el versículo. No dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas. ¿Quiénes se acuerdan de Bazar Top? Bazar Top, buenas nuevas, ¿cierto? No dejaban de anunciar día tras día las buenas nuevas de salvación, la palabra, el mensaje de Jesús, día tras día. Eso no es de domingo a domingo, eso es todos los días. Nosotros tenemos que tener una relación. Imagínense un par de novios hablándose cada año. Como dicen, felices los cuatro, ¿no? Dicen por ahí. ¿No? Posible una relación así. Un par de novios cada mes que se hablen. Yo los veo a veces en los novios, es cada hora, cada dos horas ya están hablándose. Y ahora con el internet, a cada ratico están ahí pegados. ¿Sí o no? Así debe ser con nuestro Señor, a toda hora con Él. Eso nos va a traer un mejor desarrollo y crecimiento espiritual. Y vamos a llevar, mira, hay personas acá al lado, allá. ¿Cuántas personas ustedes no conocen con problemas? Muchas. ¿Cuántas personas ustedes no conocen que están teniendo circunstancias difíciles? Y nosotros tenemos la palabra de Dios, el mensaje de salvación. Nosotros como iglesia debemos desarrollarnos, debemos proyectarnos, porque la iglesia debe tener el amor de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia no debe perder el tiempo en las circunstancias que le rodean. ¿Quién tiene mejor casa? ¿Quién tiene mejor coche? ¿Quién tiene mejor cosa? No, no debemos perder el tiempo en eso, sino en el hablar de Cristo, en anunciar las virtudes de nuestro Señor. La iglesia está más preocupada de qué siente, si siento o no siento. La iglesia no está respondiendo al precio que pagó Jesucristo en la cruz. A ver, ¿cuál fue la obra que hizo Jesucristo en la cruz? ¿Qué hizo Él por ti en la cruz? ¿Qué dio? Dio su vida, ¿qué más dio? Su sangre, ¿qué más dio? Su trono, muy bien. Su trono. Él estaba allá ¿dónde? En el cielo, adorado, rindiéndole pleitesía a los ángeles, dominando todo. ¿Qué tenía que hacer aquí en la tierra? Venir a lavarle los pies a los discípulos. No tenía ninguna necesidad. Y hasta una vez dijo, si yo quiero mando la mano así, todo se cae. Él dijo una vez estando aquí en la tierra, si yo quiero puedo acercar hasta caer el cielo del fuego y... Pero no lo hizo. ¿Por qué se aguantó él todos esos 33 años aquí en la tierra? Por amor a ti y por amor a mí. Y a veces no valoramos el sacrificio que él hizo, porque ¿sabe qué es dejar todo eso por venir aquí a humillarse? Y no solo a eso, a que lo golpearan, lo trataran mal, lo insultaran y hasta le sacaran toda su sangre. No es fácil. ¿Y nosotros? Ah, sí, él murió en la cruz, y así, así, y ya. Él murió por nosotros, para darnos una vida nueva. Él dio todo por nosotros, para que podamos hablar de lo que Él hizo y también llevarle a otros esa obra que Él hizo. Para que no fuera, él dijo, yo no quiero que vayan a caer al infierno, yo no quiero que el diablo los engañe y los lleve al infierno, tengo que hacer algo. Voy a dar mi vida por ellos, para que a través de mi muerte todos puedan llegar al cielo. Y es todos, todo mundo puede llegar al cielo, pero el que no quiere, Él no lo va a obligar. Él ya hizo su parte, ahora viene la nuestra. ¿Cuántos dicen amén? Ahora pregunto, ¿cuántos de los que tienen un año para adelante han sufrido aquí en la iglesia? ¿Han tenido pruebas, luchas, dificultades? Levanten su mano. ¿Cuántos antes de conocer a Dios habían sufrido? Entonces, sufrimos sin conocer a Dios y sufrimos conociendo a Dios. Sí, se sufre. Eso no va a cambiar. Pero ¿cuál es la diferencia? Cuando no conocía de Dios, era un sufrimiento perdido. Porque no tenía propósito. Sufría y ¿para dónde iba? Para el infierno. Pero ahora yo sufro y sé que tengo una corona en el cielo que me está esperando. Amén. Ahora yo sufro y sé que ese sufrimiento tiene un propósito: educarme, cambiarme, renovarme, aumentar mi fe. Amén. Entonces, ¿cuántos quieren tener a ese Cristo y predicar a ese Cristo y hablar de ese Cristo que está con nosotros todos los días? Muchos no predican porque creen que el evangelio tiene uno que estar perfecto, y no. Eso no es de perfección, eso es de relación, de tener a alguien que nos va a ayudar en todas las dificultades y problemas a salir adelante. Y un propósito, la vida eterna. Amén. Vamos a colocarnos en pie. En Apocalipsis dice: el que tenga oídos para oír, oiga. Y no lo dice una vez, lo dice 7 veces. Mi mamá me decía, cuando me estaba regañando, es que le entra por aquí y le sale por aquí. Bueno, eso como que comúnmente las mamás lo decimos, ¿cierto? Es que le entra por aquí y le sale por aquí. Dios está diciendo a través de su palabra en Apocalipsis 2 y 3. Quieran en su casa buscarlo. El que tenga oídos para oír, oiga. Que esta palabra que Dios te ha hablado hoy no se te salga por el otro oído cuando salgas de la puerta de la iglesia para afuera. Porque muchas veces le pregunto a uno: oye, ¿qué predicaron el domingo? Uy, no sé, pero estuvo bueno. Ay, por ahí unos chistes del pastor Guillermo. Ay, estuvo bueno. ¿Qué predicó? Yo no me acuerdo. Ah, ya, este chiste, me acuerdo el chiste. Pero dice ahí Apocalipsis: el que tenga oídos para oír, que no le entre por aquí y le salga por el otro lado. Porque Dios quiere darte promesas a ti. Te tiene un reino esperando. Te tiene coronas, perlas. Y aún aquí en la tierra, si tú cumples su palabra, tu vida cambia. Aquí en la tierra, si tú cumples su palabra, las cosas van a ser diferentes. Si tú maduras espiritualmente, vas a ver las cosas de una manera diferente. Porque Dios tiene bendiciones. Levanta tus manos al Señor. Dile: Señor, yo quiero cada día madurar, Señor, crecer. De mi corazón necesita más de ti. Oh, sí, Señor. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Oh, renuévanos, Señor. Renuévame, Señor Jesús. Tu corazón. Que todo lo que hay, Señor, porque hay cosas dentro de mí que necesitan ser renovadas y cambiadas. Necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Tú necesitas más del Señor en esta hora. Dile: Señor, necesito más de ti, porque necesito ser crear madurez en mi vida. Necesito madurar, Señor. Si tú necesitas tomar leche, dile: Señor, a partir de ahora quiero tomar leche espiritual, quiero empezarme a nutrir Pero si tú ya llevas más de un año, dile: Señor, necesito comer ahora más sólido, necesito meterme más contigo, necesito comprometerme más contigo, necesito crecer y desarrollarme espiritualmente. Dile: necesito, Señor, más. Dile: Señor, necesito más de ti. Necesito ser cambiada, renovada, edificada más en ti, Señor, más y más. Dile: Señor, necesito más de ti. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. ¿Cuántas personas han llegado hoy cargadas a este lugar? Tal vez has llegado con problemas, con circunstancias difíciles. Dios no se ha olvidado de ti. Él está contigo. Él te ama. Recibe ese amor que Dios te ha dado hoy. Dile: gracias, Señor, porque tú me amas. Él no se ha olvidado de ti. Si dejó un trono, si dejó el servicio de muchos ángeles por venir aquí a servir y a dar su vida por ti, ¿cuánto más no te importa todo lo que te está ocurriendo y pasando? Él está contigo. Él te ama. Pero Él quiere también que tú aprendas. Él quiere también que tú creas. Él quiere también que tú enfrentes las circunstancias y que puedas tomarte de la mano de Él y caminar con Él. Cógete de la mano de Jesús, camina con Él. Dile: Espíritu Santo, quiero caminar contigo todos los días. Que tú estés conmigo, fortaleciéndome, ayudándome, restaurándome. Te necesito, Señor. Dile: te necesito en mi vida hoy. Y di también, si estás enfermo, di: en el nombre de Jesús, yo renuncio a toda enfermedad, yo renuncio a todo dolor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dile: hay sanidad para mí, hay sanidad para mi familia, hay salud, hay vida para mi casa, hay salvación para mi familia también. Decláralo: mi familia es salva, mis hijos, mis padres, mis hermanos son salvos en el nombre de Jesús de Nazaret. Créelo. Y si hay provisión para ti, si hay, porque si creemos en Él, Dios bendice, Él está con nosotros. Oh, gracias, Señor, porque tú estás con nosotros hoy. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros hoy. Y porque tenemos la vida tuya en nosotros. Y porque vamos a crecer y vamos a desarrollarnos y vamos a madurar más, Señor. Gracias, amado Rey, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Oh, gracias, Señor. Amén y amén, aleluya. Da un aplauso al Señor fuerte. Dile: gracias, Señor. Te alabo, Jesús.